calle del gato que pesa, que pesca y después se esconde y escapa, papá, papá. ¿Lo ves o no lo ves? Al gato que pesa, allí, allí, sentado en su ventanil. A la gente que pasa distraído, Andy, con caña y anzuelo, les pesca el sombrero y el moño, ño, ño, ño. ¿Lo ves o no lo ves? Al gato que pesa, allí, allí, sentado en su ventanilla. El gato francés, con tanto sombrero, nadie sabe qué. ¿Qué hace después? Y el asunto es que se disfraza, sa, sa, sa. ¿Lo ves o no lo ves? Al gato que pesa, allí, allí, sentado en su ventanilla. Pero el gato un día salió disfrazado con gorra de la policía, disfrazado así, dio una caminata, ta, ta, ta. ¿Lo ves o no lo ves? Al gato que pesa, allí, allí, sentado en su ventanil. Así disfrazado, huyó la denuncia, se ha de un transeúnte contra un gato más. Porque le ha robado el bonete, te, te, te. ¿Lo ves o no lo ves? Al gato que pesa, allí, allí, sentado en su ventanilla. El gato no puede decirle soy yo, confundido no tiene más remedio preso al calabozo, so, so, so. ¿Lo ves o no lo ves? Al gato que pesa, allí, allí, sentado en su ventanilla. Allí, allí, sentado en su ventanilla.